Voces contra corriente. El viernes a las 19 horas. El ejército del Ebro. El ejército del Ebro. Una noche el río pasó. Ay, Carmela, ay, Carmela. Y bueno, esto sucedió la semana pasada. Es de público conocimiento, ¿no? Todo lo que ha pasado acá en Bariloche, con los saqueos, donde se reunió con la cúpula policial para organizar, tener organizadas las fuerzas represivas por si a algún muerto de hambre se le ocurre ir a sacar un sacamín. Que eso no es menor, que el intendente de Bolsón siempre le guste estar con las fuerzas represivas para ver en qué momento. Estoy hablando de la vez que a mi hijo, a través de tirar dos conos en la vía pública, fue brutalmente golpeado por la policía chubutense. Bueno, hace 3 años que pasó lo sucedido en la época del COVID y desde ahí estamos. Voces contra corriente. Viernes a las 19 horas desde el Bolsón y con relato remando propio. Remando el relato propio. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Nos encontramos acá en esta tarde de viernes. Hola, hola, lo 15 de septiembre. Sí, las olas del río que nos estuvieron casi llevando puesto, ¿eh? Fueron unos días, estos últimos 2 días, de lluvia tremenda. Así que, bueno, acá estrenando un nuevo horario, con este nuevo formato en los viernes de 7 a 8 y media. Y bueno, estamos acá con los compañeros Javier, Diana, ¿cómo están? Y Alena ya operando. Y saludos a los que estuvieron colaborando, Cangrejitos del otro lado también, en la producción. Así que bueno, arrancamos contando que el tema central de hoy un poco sería el tema de la emergencia habitacional, específicamente de los alquileres. Pero bueno, un poco relacionándolo con todo lo que nos viene pasando. También vamos a hablar un poquito del nuevo intendente. Sí, porque, perdón, ¿no? Porque la tierra es inaccesible. Lo que nos queda es alquilar. Bien, sí, sería como el resumen. Así que bueno, ese va a ser el tema y vamos a estar charlando con gente que está siguiendo el tema de cerca y que bueno, nos va a contar un poco de esta bastante acuciante problemática. Y además de que se va a seguir tratando en el Congreso la ley de alquileres que se está intentando derogar y reemplazar por otra. Pero en principio queremos hacer esta apertura mencionando algo que sucedió hace poquitos días, que es la pérdida de Noemí Labrune, que es una referente sobre derechos humanos en la región. Si bien vivía en Neuquén, tiene familiares y también mucha presencia acá en la comarca andina, y fue despedida acá en el cementerio del Bolsón. Así que bueno, queríamos mencionar y mandar también un saludo y afecto a quienes están dolidos por eso. Y saber que bueno, de todas maneras su obra queda presente. Así que bueno, vamos a iniciar con el tema del baile de la collaruna. Espero decirlo bien. No sé si es así, pero bueno. ¿Cuándo lo iría? Sí, no sé, impronunciable para mí, pero bueno. Es de Pascual y la Vaca. Más fauna. Mi rico. Tengo un baile que me hace zampar. Tengo un cicu que está bendito. Compañera, Voces Contracorriente. Bueno, estamos de vuelta después de una corta ausencia. Mandar igual saludos, más allá de lo que estábamos mencionando, sí, tener en cuenta que hay una alerta meteorológica esta mañana y está bastante crecidito el río. Mandar saludos a los vecinos que, bueno, que están por aquel lado. Que tienen que hacer todo un rodeo para poder llegar hasta al pueblo. Al pueblo. ¿No? Como que hay dos pasarelas nomás y el resto está medio. Sí, además también las viviendas que fueron afectadas por las inundaciones. No sé cómo, no sé si habrá. Complicado, la lluvia acá se pone complicada. Sí, no sé si habrá habido en este tiempo, no tuve noticias. Yo sí sé que creció el río porque vi que estaba la pasarela tapada. No, sí, hubieron algunas familias, las menos, porque no fue mucha noticia, de que tuvieron que ser evacuadas porque tenían agua en los patios de las casas. Es más, vamos también a decir que el Consejo de Educación Andina Sur suspendió las actividades en todos niveles educativos acá en el Bolsón. No es un hecho menor, ¿no? Porque ayuda al tránsito a la mayoría de los pibes que van a las escuelas públicas. No llegarían a la escuela cuando ninguno tiene bote. No, por ahora no. Algún día capaz que va a tener que conseguir incorporamos. Y contracorriente andamos nosotros. Sí. Bueno, más allá del chiste, sí, bueno, vincular esto un poco con que hace algunos días se estaba buscando un vecino de acá, que en realidad venía del campo. Era un joven que se llamaba Franco Sonda, 20 años. Y bueno, fue encontrado aparentemente el cuerpo después de un rastrillaje en el río, en Kentreu. Bueno, mencionar sí que nos llama mucho la atención en particular que siempre haya vinculaciones alrededor de los conflictos que sobre todo están teniendo los jóvenes últimamente con los boliches que hay en la zona de La Dorrego, sí. ¿Verdad? Y que nunca se investigue esto, porque Franco había estado en el boliche bailable El Sol. Y sería bueno saber qué sucedió ahí, qué rol tuvo. Bueno, es algo que no sabemos porque aparentemente no se va a investigar porque se le hizo una autopsia y la autopsia arrojó que no tenía señales de otra cosa. Pero lo cierto es que el último lugar en donde estuvo Franco Sonda fue en el boliche bailable El Sol. Un último lugar social. Claro. Que tiene ya varios casos de violencia. Adentro del local, a la orilla y afuera del local, y ahora. Sí, en el verano pasado nosotros habíamos acompañado también la denuncia de un joven que había sido torturado, no en ese boliche precisamente, pero en la misma calle, en la misma vereda, cuando salía de uno de esos boliches también. Torturado, me refiero a una fuerte tortura, donde pensó que corría peligro su vida. ¿No? Le hicieron bolsita, los simulacros de ahorcamiento, gatillamientos, bueno, todo tipo de torturas. La policía 12 del Bolsón. Entonces nos genera muchas dudas la situación que vivió este joven. Así que mencionar eso y mencionar también que el día anterior se había supuestamente triangulado el celular de Franco Sonda. Me refiero a que a través de las señales satelitales, los celulares, es hoy muy muy sencillo encontrar la ubicación de un celular, y el dato que se había trascendido era que se había triangulado su ubicación en rumbo a Bariloche. Entonces son estos datos que quedan circulando y que no termina uno de entender si son reales o no, pero que generan muchas dudas. Bueno, de todas maneras, como no hay una manifestación más allá de eso, de los familiares, y eso es todo lo que podemos por ahora decir. Pero sí está bueno mencionarlo. Y bueno, otra cosita que queríamos invitar y hacer pública junto con quienes están apoyando es que el lunes y el martes de esta semana que viene se va a hacer el juicio a Jessica Bonefoy. Es la información que nos había dado la gremial de abogados, que además había estado haciendo un pedido de fondos porque, como todos sabemos, por lo menos quienes tuvimos su defensa, la defensa que hace la gremial es gratuita, pero tiene que, más sobre todo en este caso de urgencia, como es el caso de Jessica Bonefoy, que es presa política en la PCA de Bariloche, llegar en avión al juicio. Entonces a Jessica se la está acusando una oficial por supuestas heridas, y ese es el juicio que se va a hacer este lunes y martes de esta semana que viene, 18 y 19, y están convocando al juzgado a apoyar y presenciar el juicio oral. Así que queríamos mencionar eso, que va a ser de nuevo, repito, el 18 y 19 de septiembre, lunes y martes, en Bariloche. Es algo que, por ejemplo, hay el Peñi de Nesquel, Martiniano, también tiene una causa por maltratar o golpear o injuriar a un efectivo de la policía. Vos fijate que se ve que son herramientas judiciales que tiene cuando no tienen algo preciso, concreto, y buscan a alguien. ¿Y qué te pasó en el ojo? Y bueno, poné que te golpeó Pepe, dale, vamos en esa. Queda, a mí me suena mucho a eso, porque bueno, son dos comunidades distintas y dos causas iguales. Y causas armadas, ¿no? Esto es lo que decís vos. Que la gente Pérez, que es la que hace la denuncia en contra de Jessica, casi sin pruebas, va a presentar a sus propios compañeros como testigos de que ella tenía algún rasguño, un rasguño, que es lo que dice la gremial, específicamente, que es lo que tiene, y por eso se la acusa, se hace tremendo circo, por decirlo de alguna manera, para judicializar a Jessica, que además tiene los otros juicios que tienen que ver con su militancia como mapuche. Así que bueno, eso queríamos mencionar sobre todo. Antes de empezar con el tema que nos convoca, que sería un poco la situación de la emergencia habitacional con respecto a los alquileres. En esta semana pasada, el jueves, ayer fue jueves, ya estoy perdida. Nuevos horarios. Sí, me vuelve loca. Ayer hubo una convocatoria para tener un diálogo con parte del Consejo Deliberante del Bolsón, de quienes están empezando a organizar, sobre todo vecinas, sobre todo mujeres vecinas, que tienen problemáticas con los alquileres. Por ahora en la comarca andina, y específicamente se trató con el Consejo Deliberante del Bolsón. Pero bueno, comentar que hablamos con unas vecinas un poquito, porque no pudimos extendernos demasiado, por el tema del tiempo y la charla que se dio con el Consejo Deliberante, y ellas cuentan un poquito de qué se trató y de qué es lo que están haciendo. Pato. Bien, somos un grupo de pobladores de acá del Bolsón, y bueno, como muchísimos alquilamos, y cada vez se nos es más difícil alquilar porque tenemos animales o porque tenemos niños. Entonces vinimos a juntarnos con los concejales para poder presentar esta necesidad habitacional que está en Bolsón. ¿Y qué se charló por ahora? ¿Hay alguna fecha próxima? ¿Hay alguna propuesta concreta por parte de los concejales, o qué se charló por parte de los vecinos? Sí, estuvo la señora Rosa Monsalve y Fabián Rudol acompañándonos con un par de vecinos que pudimos asistir también por el horario, que es imposible. Y lo que se charló, bueno, de armar una próxima ordenanza de emergencia habitacional. Casi todas mujeres, ¿no? Qué raro, pero qué genial, por otro lado. Estamos a la vanguardia, digamos, de las cosas más importantes. El tema es el alquiler permanente. O sea, después, en esa nota también que se presentó la nota, para que, digamos, se regule desde el Estado, que el Estado es responsable de que haya, ¿cómo se llama?, alquileres permanentes. Y que, digamos, el gran negocio de los temporarios empiece, no a reducirse, pero al menos quede un porcentaje para la población, para todos los que trabajamos en Bolsón. ¿Van a quedar unas hojas en el clon para firmar los que quieran, y se van a andar pasando por todos lados para juntar firmas, para hacer más hincapié a la problemática? Bueno, para completar un poquito la información, que fue bastante escueta por esto, cuestión que contaba que fue como medio ahí en el apuro, hay varias, se están pensando en varias propuestas, desde las vecinas, sobre todo, que tienen que ver específicamente con la regulación de alguna forma regular los alquileres, y otras propuestas que se pensaron o se adelantaron desde el Consejo. Una de estas es hablar con la Cámara de Turismo y con otros sectores la semana que viene. Que en parte son quienes ponen los precios de los alquileres acá en la zona. Y son los grandes sectores que tienen como el poder de poner el coto, el límite, o de subir los precios. Decía ahí la compa, qué raro que sean todas mujeres, decía, ¿no? Sí. Pero bueno, también eso evidencia un poco cuál es el sector tal vez más afectado por esta situación de los alquileres. Nada, me hace pensar también eso de quiénes son los que se están movilizando, tal vez sean los que son más afectados. Sí, sí. Pero además, bueno, también recalcar esto de que es incipiente. Esta fue la segunda vez que se empezó a entrar en diálogo y las vecinas están como empezando a pensar un poco en esta propuesta, que es una problemática general, como vamos a ver ahora en un ratito. Y sí, acá Bolsón también vamos a tener en cuenta que empezó a tener un crecimiento demográfico importante y no se conllevó con una estructura del pueblo como correspondería, como para que haya una accesibilidad hacia la tierra. Entonces los que vienen no les queda otra que alquilar, y como dice José, si sos mujer y estás sola con un hijo, más complejo, porque muchas veces vos lees sin niños y sin perros. Claro, no, y eso es fuertísimo ya. Sí. Y además, con ese tema de que no se genera una política, digamos, para poder que se da un acceso a la vivienda, después nos andamos quejando de la gente que hace toma, digamos, ¿no? Pero ¿qué esperan? ¿Que la gente viva en la calle? Sí, por ahí ahora cuando podamos hablar con alguna de las personas que están en los otros espacios, que tienen más historia de lucha en relación a esto de los alquileres, vamos a ver esta cuestión de que es imposible mirar la problemática de los alquileres desvinculada de toda la otra problemática territorial, ¿no? Y que acá en Bolsón sabemos que a partir, por ejemplo, del 2020 hubo una emergencia en relación a las tomas, también una criminalización muy grande con las tomas, al mismo tiempo que otros sectores como que ya eran de tomas empezaron a tener una exigencia de, bueno, que era necesario regularizar. Y a esto se suma que más allá de que es histórico y que es medio que está dejado ese tema, también nos pasó algo muy grave a nivel comarcal, que son los incendios que hubo y que dejaron un montón de población prácticamente en la calle, y que no hubo una política realmente integral para saber qué les pasó a esas personas con sus viviendas, más allá de los módulos y no sé qué cosas que fueron parches. La realidad es que las personas quedaron en una situación que vivían en grandes hectáreas, digamos, de la comarca, pasaron a vivir peor, eso seguro, digamos, eso de lo seguro que estaban. Sí. Bueno, y hablando de las regularizaciones y eso, no es menor, esta semana en el municipio de Bolsón empezó a regularizar esa recuperación territorial que se le llamaba La Manzanita, ya en la entrada del barrio San José. Bueno, ya tuvo varios periodos de regularización donde tienen gas natural, tienen todos los servicios, pero bueno, ahora una regularización nueva que vos anotate quién es el que está viviendo, que el municipio te va a dar el plan de pago. Es el municipio que mejor se le ocurrió la recaudación, ¿no? Porque no, a ninguno de los anteriores creo que se había ocurrido regularizar una toma, ¿no? Que o una recuperación territorial simplemente para cobrarle el terreno, pero está bien eso, rápido, ya, digamos, sí, rápido, sí, o dudoso, no sé, porque eso ya era gente que yo conozco, gente que vive ahí que está allá con gas natural, vuelvo a decir, claro, que no es el Camusi no te entrega el gas así porque sí, tenés que tener cierta regularización de tu lote si no sos el propietario legal, digamos, igual que el agua potable, la luz no es tan así. Pero bueno, dentro de este marco, bueno, el municipio ahora va a empezar a regularizar todos esos espacios de barrios populares, les dijo, así como que no les dice toma, bueno, barrio popular. Y bueno, y con esto mismo está lo de Gendarmería, que son 280 lotes, eran en un momento, que son la mitad del municipio y la mitad son del plan Procrear. ¿No? El plan Procrear, que algunas personas tuvieron la posibilidad de acceder, algunos era solamente con la vivienda, teniendo título de propiedad, y había otro plan que era sin vivienda, entonces te financiaban el lote y te financiaban la vivienda. Bueno, a esa gente se le consiguió esta mitad de estos 280 lotes, que, casualidad, llevan menos de un mes y ya desaparecieron 40, porque ahora son 240, no 280, pero bueno, ojalá que el sorteo lo hagan pronto para que no se sigan desapareciendo lotes. Sí, de esto habló Fabián Rudolfo durante la charla, que ya te digo, es como una pre-charla para hacer la presentación después como corresponde en la comisión del Consejo Deliberante. Pero habló de estos lotes y de lotes de los repollos, que serían para paliar la necesidad, porque no son muchos lotes, pero que no tienen que ver específicamente con los alquileres, sino que tienen que ver con una forma de que un pequeño sector pueda acceder a la vivienda. Lo que nos decían las vecinas es que estas vecinas con las que charlamos

Bueno, continuamos acá con el tema de la emergencia habitacional y para eso estamos acá con una entrevista con Sergio Fontana, de la Asociación de Inquilinos de Bariloche y Dinahuapi. Sergio, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acá José. Hola, te habla. Tardes. Javier y Diana. Diana, que estudió recién. Y Javier. Perfecto, ¿cómo les va, chicos? Bueno, bien. Queríamos en principio preguntarte si ustedes han estado teniendo intervención. Sabemos que ahora hubo un cambio de gobierno ahí en Bariloche. Pero te cuento rápidamente y para aclararte el panorama total, porque me presentaron como parte de la asociación y esta asociación está en formación, todavía no existe, bien. Digamos. Estamos formando una asociación. En Bariloche hace un par de meses, hace más de un año ya, se formó un grupo de WhatsApp de inquilinos. Después se formó otro grupo y en un momento empezamos a coordinar o a interactuar y dijimos, bueno, vamos a organizar algo que salga de la informalidad del WhatsApp, que tenga fuerza para ir y presentar, ponerle al Consejo Deliberante o cosas así. Así que el tema de la asociación es en formación todavía. Estamos desarrollando el estatuto y, bueno, un par de vecinos y vecinas acá que estamos trabajando en eso para tener una asociación que pueda trabajar con el tema de los alquileres en Bariloche principalmente. Buenísimo. ¿Y querés comentarnos un poco cuáles están siendo las problemáticas más urgentes que están teniendo como inquilinos? Y la problemática es la falta de oferta. Más allá de que los valores se fueron a las nubes, como se sabe, pero es impresionante la falta de oferta en el mercado inmobiliario de alquiler permanente. Como acá en particular, está pasando un poco en Dinahuapi por arrastre, de que viviendas que eran de alquiler permanente hoy se están alquilando, y que si uno se pone en el lugar del propietario, dice, bueno, hasta tiene razón, lo que pasa es que hay viviendas que no están en condiciones de ser alquiladas a turismo, pero parte de la vivienda alquiler permanente se pasó al mercado del turismo, del alquiler turístico. Entonces, eso nos afecta porque un departamento que a lo mejor acá puede ser barato en 120 mil pesos, capaz que en un día cobran 30 mil pesos al turismo. Y el turismo que te paga 30 mil pesos en un día, en tres días o en cuatro días, ya hizo lo mismo que en un mes, con mucho menos desgaste, o ponerle que lo haga en una semana, es muchísimo menos el desgaste del departamento, menos problema, no hay cuestiones que por ahí aducen los propietarios de que se encuentran con inquilinos que son desastrosos, que no es la mayoría, por suerte, ni es mucho, pero bueno, ante esa situación es donde se está dando esta cuestión, y encima con un Estado que no interviene, no regula, como dijo el intendente en algún momento, se le consultó y él dijo, es un problema que tienen que resolver entre inquilinos y propietarios, no es un problema del Estado. ¿Te imaginas nuestra...? Sí, con esa declaración es más o menos entendemos la posición del gobierno. Sí. Exactamente, sí. Nosotros lo que sí estuvimos de elecciones hace poco. Sí, eso. Y justamente nos reunimos con todos los candidatos, o casi todos, no con todos, pero bueno, la mayor parte de los candidatos, los que no nos llegamos a reunir, porque hubo 12 candidatos, fueron porque algunos no pudieron, o bueno, alguna cuestión personal, pero nadie se opuso. Y bueno, esto que decís, la posición del gobierno, nos reunimos con la gobernadora, que era candidata a intendenta, y entre todos, y bueno, ahí también tenemos la posición del gobierno, porque cuando nosotros le planteamos el problema, plantea como solución de que se van a hacer viviendas, y hay gente que hoy está siendo desalojada o que pretenden desalojar. Entonces no es un tema que uno dice, bueno, vamos a esperar que se resuelva. Total, decir, esto hay que resolverlo ahora, hay que resolverlo antes de octubre en algunos casos, antes de noviembre en otro, diciembre en otro, y así sucesivamente. Hay gente que está, es más, ahí dentro del grupo hay una pareja mayor, con el hombre tiene un problema no recuerdo exactamente cuál es el problema de salud, pero que prácticamente no se puede mover solo por sí mismo en momentos o algo así. La señora es quien está llevando adelante la familia, y ella le están pidiendo el departamento, y dice, no puedo irme a la calle. Entonces, por ahí, algunos, digamos, han llegado a plantear, y he escuchado, dicen, acá hay un hogar para gente indigente, esto de que para que no lo duerma en la calle, y la que se llama Emaús, para hombres. Dice, y bueno, que él se vaya al Emaús y que otra, la señora vaya no sé a qué lado. Es una locura, porque aparte están hablando de desintegración de la familia. Y bueno, sí, hay como una mirada criminalizante incluso de las personas que tienen un derecho a la vivienda. Sí, es buena definición esa, una mirada criminalizante, porque mandar a una persona a un lugar donde hay gente en estado, bueno, duerme en la calle porque tiene algún problema psicológico o por el estilo, mayormente, que al menos lo que vemos nosotros son personas que se alcoholizan. Que una persona que no está en ese estado, meterlo ahí, creo que es casi una condena a muerte, porque ¿cuánto puede vivir, digamos? Si a vos te ponen en un lugar donde está con gente con distintas adicciones y vos no sos adicta, sin duda de que te va a afectar indirectamente todo eso. Y bueno, ese es el planteo que por ahí he escuchado a algunos y hasta funcionarios hacer. Es decir, el otro día, bueno, hablaba con una señora que ya tomó un terreno acá, justamente porque a ella, bueno, vivía con un familiar, la familia tuvo un problema con la familia, bueno, tuvo que dejar la vivienda, y no consiguen, y bueno, y ocuparon un predio municipal, porque le dijeron lo mismo, dice, y si te va una señora con su marido, pero laburante, si no es gente que no trabaja, que por ahí vive de subsidios o de la ayuda, sino que, digamos, con capacidad de pagar un alquiler, pero no hay, es triste y doloroso, pero no hay una intervención del Estado que favorezca a los alquileres permanentes en este momento. Sí, hola Javier, acá en Bolsón, viste, hay unas ciertas normativas que a veces no van a la práctica, ¿no? Pero la normativa está de las viviendas que son para alquiler de turismo y las que son de alquiler permanente. Supuestamente vos, si tenés un alquiler que lo alquilás hasta diciembre, acá no se podría, tiene que ser en el marco del regulado por la ley de los 2 años, Arasa y todo ese cuento. En Bariloche también se tiene en cuenta estas cuestiones. Bueno, el tema del alquiler, por un lado, los contratos de alquiler, la ley todavía dice que es de 3 años y con un aumento anual, más allá de que algunos la cumplan, otros no, pero digamos, la normativa dice que son 3 años para alquiler permanente. Lo que es para alquiler temporario o turístico, hay regulaciones. Lo que pasa es que el municipio, acá con este intendente que a fin de año se va y cambia no solo de intendente de la ciudad, sino también de partido político, no le da esto que decía hace un momento, a ellos le importa el tema de recaudar, pero tampoco hacen nada para recaudar en esto, porque hay casas o propiedades, es decir, necesitarían un cuerpo de inspectores. Harían algo que se ve a esas viviendas que uno, por ejemplo, busca en el Facebook y te aparecen, y la mayoría no están habilitadas, porque el tema es ese. Lo que vos preguntabas, Javier, tiene que la normativa dice que las viviendas para alquiler turístico tienen que estar habilitadas por la municipalidad, y te puedo asegurar que la gran mayoría, hablo de viviendas, no están alquiladas, no están en condiciones de ser alquiladas, o no tienen habilitación para ser alquiladas. Y algunos lo que nos han planteado es el tema de, hace poquito se presentó un proyecto de ordenanza, la concejal del Frente de Todo presentó el proyecto donde propone de que se haga, se cobre multas y que el que accede al alquiler permanente se lo exima de ciertas tasas municipales y se gestiona a nivel provincial, pero uno de acá de tasa municipal puede pagar, no sé, 10.000, 20.000 pesos por año, 30, ponele si querés, en viviendas de más céntricas, pero eso, es decir, no es un incentivo que realmente incentive, porque si en un día a lo mejor hacen eso, les va a preocupar pagar 30.000 pesos en un año. Y bueno, entonces el tema de la normativa que vos preguntabas está, lo que pasa es que no se hace cumplir, no hay un cuerpo de inspectores que inspeccione el tema de la vivienda, los alquileres, no hay algo que busque, bueno, solucionar el problema. Claro, así acá en Bolsón en una época la Cámara de Turismo tuvo intervención sobre los alquileres, porque bueno, buscaba regularizar y que estén todos dentro de la normativa, ¿no? Pero nunca pensando en el inquilino permanente, ¿sí? En el turismo y que la casa esté regularizada por el turismo para que puedan absorber todo tipo de impuestos y esas cosas, ¿no? Cuando vos decías que no había quien lo regulara, yo me acordaba que acá la Cámara de Turismo buscando quién alquila en negro, ¿no? Al turista. Es muy loco, pero bueno. No son los que más tendrían que ser, que tiene que ser el Estado que esté presente. Sí. Vos sabés que el tema de la regulación y todo eso, creo que se conlleva con esto que te contaba antes, de la falta de interés que hay. Igual, a diferencia del Bolsón, Bariloche es mucho más disperso, es decir, es, digamos, territorialmente muy amplio, y bueno, el tema no es sencillo de controlar. Eso es, digamos, a la hora de darle la derecha al gobierno municipal, es una realidad, es muy difícil, porque es una ciudad con una extensión como la capital federal, más o menos. Entonces, te imaginas, digamos, empezando en Cerro Catedral y terminando, si tomamos hasta el límite con Dinahuapi, tenés más o menos 40 kilómetros de largo y debemos tener unos 15 kilómetros de ancho. Así que es grandísimo Bariloche. Pero bueno, son ellos los que tienen que articular la manera para controlar, para, digamos, regularizar esto, y bueno, tienen que hacerlo, qué sé yo. Te hago una última consulta agradeciéndote, por supuesto, tu palabra y bueno, y invitándote que nos comuniques cualquier otra cuestión que quieran. Bueno, muchas gracias. ¿Ustedes ahora están planificando alguna otra forma? ¿Se están como conformando como asociación? Sí, nosotros nos estamos conformando como asociación. Y bueno, déjame comentarte algo sí. De que pasó justamente ayer. No sé si ustedes están al tanto, que se está tratando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores la nueva ley de alquileres. Y desgraciadamente el gobernador Beretinec no apoya el alquiler de 3 años y el aumento que propuso el Frente de Todos, digamos, la manera de aumentar que propone. Entonces lo que nosotros estamos pensando, todavía no está decidido, si hacemos una manifestación, algún tipo de escrache o algo para escracharlo, para exponer, que estamos en total desacuerdo que él como gobernador, que es quien nos representa, represente solamente a los propietarios, claro. Que seguramente Beretiné debe ser propietario de varias viviendas, entonces también él está actuando en favor de sus propios bienes, no en favor del pueblo, pues. Pero bueno, sin entrar una cuestión partidaria, digamos, siendo objetivo en esto, él votó en contra de este proyecto, así que estamos. Y con respecto a lo que vos me preguntaba de alguna otra medida, digamos, como te dije, estamos recién armando el estatuto, no es sencillo porque el nivel de participación o involucramiento en el problema no es alto, debemos ser 10, 12 personas que estamos y hay un grupo, digamos, somos los grupos de WhatsApp, entre los dos grupos debe haber entre 300 y 400 personas. Qué bueno que menciones eso porque, bueno, creo que acá pasa algo similar. Hasta hace poco también se estaba tratando como de organizar, pero bueno, siempre es difícil la participación. Sí. Así que bueno, estamos en eso, espero de que en algún momento le encontremos la vuelta, de que acá, bueno, es un aliciente que haya cambio de gobierno, porque como dice el dicho, toda escoba nueva barre bien, así que seguramente algo en favor nuestro van a hacer, más allá de la simpatía o la antipatía que puedan, sí, que cada uno pueda tener con el nuevo intendente, pero bueno, es una realidad que tiene que hacer buena letra para lograr consolidarse en la función, en el cargo. Así que bueno, espero que lo haga con nosotros la buena letra. Bueno, siempre de la mano de la movilización, ¿no? Así que esperaremos ahí, cuando salga alguna convocatoria, estaremos atentos. Entonces, listo, listo, a disposición, en lo que necesiten, y bueno, esperemos una solución de un problema que nosotros somos conscientes de que no es un problema local solamente, digamos, una charla más profunda, pero bueno, no, nos está afectando a nosotros y tenemos que resolverlo. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Sergio. Le mandamos una por abrazo. Favor, hasta, buenas tardes, gracias a ustedes. Chao. Hablábamos con Sergio, que es de la Asociación de Inquilinos Bariloche y de Nahuapi, que está en formación, nos aclaraba él. Así sí, que contaba una situación bastante similar a lo que pasa acá en Bolsón con el tema de la especulación inmobiliaria a través del turismo, ¿no? Cómo es mucho más rentable para el propietario hacer un alquiler durante el verano que disponer de su casa para un alquiler permanente para la gente que vive en el lugar. Sí, ganaban 4 o 5 veces más de lo que ganarían con un alquiler permanente. Pero me quedo con la última frase del nuevo intendente de Bariloche: escoba nueva barre bien. Hay que ver si nunca la usaron antes la escoba es. O para qué lado barre. Perdón, que es redonda, que capaz me dio que la no risa anda. Porque bueno, es... después vamos a hablar de ese tema también. Tenemos ahí escobas, al columnista a esta escoba nueva que les tocó en Bariloche. Vamos a charlar después con el columnista que tenemos, pero bueno, por ahora sería esa la cuestión. Lo que es interesante es que se están organizando y bueno, y que están teniendo propuestas al respecto. Sí, bueno, y esto que es similar a las chicas que te contaron acá, que son poquitas también, ¿no? Te está hablando que hay 400 personas en un WhatsApp y un poco más del 1% de participación. Y eso pasa, creo que en todos los aspectos, ¿no? Que flaqueamos como manera de poder organizarnos contra el atropello capitalista, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a ir a ahora una canción que va en homenaje a Víctor Jara, porque hace poquito nos enteramos que uno de los militares condenados por el homicidio y el secuestro de Víctor Jara, después de mucha lucha, mucho tránsito, ¿no? Seguramente, que se llamaba Hernán Chacón. Se suicidó antes de ser de cumplir la condena, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que quería de empezar a cumplir la condena con 87 años, o sea que ya tenía toda una vida. Claro, ya había lo mismo se suicidaba vida. Que moría de un infarto mañana. Claro, más o menos. Pero bueno, sí recordar que a Víctor Jara. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. pasión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, es fuego de puro amor, es palomo palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, la, volviendo ya, aprovechando que en el bloque anterior dejamos picando la cuestión del nuevo intendente de Bariloche, Walter Cortés, ahora en un ratito vamos a estar hablando con Beto, que tiene preparada una columna para contarnos un poco más sobre este cambio. Pero sí. Vos también tenías una información. No, no es información, es hablar un poco de lo, como dijo el señor que entrevistamos antes, ¿no?, de la Asociación de Inquilinos, o futura Asociación de Inquilinos, que dice Escoba Nueva va re bien. Bueno, Escoba Nueva, Cortés es una persona que en la zona tiene mucha historia, es secretario general del gremio de comercio de Bariloche, un gremio muy grande, tiene participaciones en medios de comunicación, tanto en Bariloche como acá. Acá en Bolsón financió la puesta en funcionamiento del canal 36 y de la radio que funciona, la FM que funciona en el mismo espacio. Tienen un programa de televisión que es informativo, que sale tanto en Bariloche como acá en Bolsón. Servil al poder económico todo el tiempo. Vamos a recordar que cuando la gente de Bolsón se organizaba en contra del loteo de Lewis, bueno, vino una vez, se cortó la ruta a la altura donde hoy, es más, creo que fue como el debut de ese espacio donde hoy funciona la garita de la policía ahí en la entrada de Bolsón. En ese lugar había hecho Cortés con el sindicalista de Bolsón, se me fue el apellido, ahora fue, es un flash, pero bueno, muy conocido, también de comercio. Bueno, ahí entre ellos, con sus banderitas celestes, cortaron la ruta en apoyo al loteo en la Pampa de Luden, un loteo donde... En apoyo. En apoyo, sí, porque decían que eso le iba a dar mucho trabajo a la gente de comercio, se iban a abrir supermercados, canchas de golf, restaurantes, y bueno. Y después habló también de los que no eran parte de los empleados de comercio, pero que también iba a haber trabajo para los jardineros, para las empleadas domésticas, y bueno, y justamente... todos en negro, porque hoy el trabajo eso es bastante informal. Entonces cuando el señor dice escoba nueva barre bien, yo diría que es una escoba que viene barriendo hace rato, porque es un tipo que tuvo una condena por defraudación, que la cumplió en Esquel, donde a veces, bueno, uno conocía gente que estaba en ese sindicato y pasaban con unas camionetas re lindas y te decían con unas sonrisas hermosas. A veces uno estaba con el gremio de ATE cortando, el sindicato de ATE cortando la ruta, con un amigo que teníamos en común, te decían, lo saludaban, y ¿a dónde vas? A ver al jefe, llevarle las cositas al jefe, y vos mirabas la terrible camioneta, y el jefe es el flamante intendente electo hoy de Bariloche, que estaba preso en la unidad 14 de Esquel. Y para que nos cuente un poco el tema de la elección y todo eso, estamos ahí en comunicación con Beto. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, compañeros? Estaba escuchando ahí la introducción. Sí, bueno, es algo así. Es el personaje, en este caso, que hoy tenemos nosotros para hablar, que es el intendente actual, ya flamante intendente de Bariloche, Walter Cortés. Claro. Bueno, tiene, sí, la verdad que, como bien decía el compañero, tiene un historial. Él fue condenado por una defraudación al Estado que ocurrió durante el gobierno de Menem aquí en Bariloche, con el policlínico Arbos, donde también estuvieron involucrados el ex intendente de Bariloche, Omar Goye, el actual referente del gremio gastronómico, Ovidio Zúñiga, y el que en su momento era referente del gremio de la UOCRA, en Bariloche, Cárcar. Y hay un abogado, ahora que se me fue el nombre, que también estuvo implicado en el tema. Bueno, cumplieron la condena. Después el Superior Tribunal de Justicia revocó esa condena y pudieron salir en libertad. Pero la plata nunca apareció. El edificio hoy se encuentra ahí en la calle Diagonal Capraro, en calidad de abandonado. ¿Sí? Actualmente lo están usurpando unos muchachos que estaban en situación de calle. Bueno, se han generado algunos inconvenientes ahí dentro del edificio, pero simboliza hoy justamente un pasado bien oscuro que tuvo la democracia argentina, que fue justamente cuando estuvo Carlos Menem en la presidencia, y esta gente era parte ya de los sindicatos aquí en Bariloche y lo siguen siendo aún, ¿sí? Claro. Ellos son referentes de un sindicalismo bien burócrata, ortodoxo, son todos del peronismo ortodoxo, digamos, y están al frente de estos gremios que son gremios muy importantes. En este caso, el gremio de comercio en Bariloche es un gremio importantísimo, ¿sí? Con muchos afiliados. Walter Cortés es parte del poder barilochense, ¿sí? Porque es un tipo que está acostumbrado no solamente a las decisiones gremiales, sino que tiene mucha llegada al poder político y al poder económico de Bariloche, ¿sí? Así que ese es Walter Cortés. Y sí, y ha tenido, obviamente, en estos días declaraciones bastante subidas de tono con respecto a lo que va a ser su futura función como intendente de aquí, porque ya ha amenazado con despedir a gente, a trabajadores de la municipalidad, por ejemplo. ¿Sí? Él aduce de que hay mucha gente que no trabaja, o sea, como que hay muchos ñoquis dentro de la municipalidad, entonces quiere empezar a, o pretende hacer una limpieza de trabajadores del municipio. Un achicamiento del Estado, digamos. Sí, sí. Lisa y llanamente es eso lo que pretende hacer. El gremio de los trabajadores de la municipalidad, en este caso Sallent, aquí de Bariloche, se ha expresado en alguna ocasión. Y bueno, yo creo que se vienen momentos bastante jodidos, por lo menos para el sector, ¿no? Sallent es un gremio que pertenece al CTA. Walter Cortés tiene su gremio de comercio aquí, que pertenece a la CGT, como dije hace un rato, la más burócrata, la más ortodoxa dentro de lo que es el sindicalismo del peronismo en la Argentina, y él es un fiel representante de todo eso, ¿no? Se presentó en la elección anterior a intendente, pero no le fue bien. De hecho, pudo sí meter un concejal, pero no sé cuál fue el artilugio político que ocurrió ahí para que entre Del Río, que es el concejal actual del PUN, pero ese lugar iba a quedar para un representante de la izquierda aquí en Bariloche. La izquierda le ganó la elección, de hecho, aquí en Bariloche. Pero bueno, las cosas cambiaron, en este caso sí se le dio a Cortés, pero tampoco fue por una gran cantidad de votos, fue un porcentaje mínimo. De hecho, en la última elección aquí en la ciudad, los votos en blanco y los votos anulados superaron, digamos, a la media del ganador. Ajá. Es decir, que tampoco entró por un amplio porcentaje. Beto, una consulta. Sé que el partido de él era Libres de algo, no sé, ¿tiene algo que ver con Milei o no? Él, en realidad, se abrió de lo que sería el peronismo provincial. Y entonces se autodenomina actualmente Partido Unión y Libertad, PUL, Y dentro de las filas de Pool actualmente sí hay representantes del partido de Milei. Creo que hay una... Creo que entraba una concejal, porque yo la verdad no miré bien cómo terminaron los cómputos, pero sí, básicamente es un aliado de Milei en Bariloche. Interesantísimo. Es parte de la ideología Milei en Bariloche. Y bueno, eso va un poco en línea con el tema de achicar el Estado, echar trabajadores de la municipalidad. Y con respecto a la cuestión de vivienda y eso, ¿ha hablado algo Cortés en su campaña? Sí, por supuesto, la campaña de él se basó justamente en la vivienda para la gente, porque aquí tenemos un grave problema de vivienda, como en toda la región y el país, me atrevo a decir. Y también se basó mucho en la obra pública, que sí es verdad, bueno, Bariloche tiene serios problemas estructurales en cuanto a eso, así que la campaña básicamente giró en torno a eso, a la cuestión social y a la infraestructura de Bariloche. Entonces, se hizo eco mucha gente de las barriadas de esas propuestas que hizo Cortés en la campaña. Es un dirigente que en Bariloche tiene mucha presencia dentro de lo que es empleo de comercio y ha generado algunas obras que la verdad que para el empleado, y esto entre comillas, le han servido, pero también sabemos, o por lo menos es lo que se sabe dentro de lo que es el ambiente mercantil, Cortés es algo que continuamente está en la mesa del poder económico de Bariloche. Es decir, tiene llegada. Un dirigente gremial hace unos días dijo que por fin se daba en Bariloche que llegue un trabajador al puesto de intendente. Pero no es así. En realidad Cortés es un tipo del poder de Bariloche. O por lo menos no es la clase de trabajador que nosotros conocemos o el concepto que nosotros tenemos de un trabajador, digamos. O hace mucho que no lo ejerce, pues, ya que tenemos muchos ejemplos de gremialistas, sí. Trabajadores que no ejercen su trabajo. Sí, realmente. Tal vez necesaria estar en un gremio de trabajadores no necesariamente significa ser trabajador. Un trabajador, ¿no? Claro. Más en estos momentos donde la estructura gremial no es la que todos quisiéramos, ¿no? A nivel de participación, ¿no? Claro, pero ni siquiera eso, porque si uno dijera, bueno, si viene de ese lugar, fue un muchacho que trabajaba en un supermercado y bueno, llegó por méritos de su trabajo, qué sé yo, en el terreno. No, todo lo contrario. Es un tipo que, vuelvo a repetir, es un tipo del poder de Bariloche. Ah. Es un tipo del poder. Mira. Y ha hecho se ha generado todo ese poder dentro del gremio de comercio. ¿Sí? Tiene una gran cantidad de afiliados en Bariloche, porque Bariloche básicamente vive del turismo y dentro de eso hay un montón de empresas de servicio, entre ellas, servicio, digo, entiéndase por comercio, en donde hay grandes cadenas de supermercados regionales y nacionales e internacionales, en donde la gran masa de los compañeros trabajadores están afiliados al gremio de comercio porque no tienen otra alternativa, digamos, no hay otro gremio alternativo donde se puedan afiliar. Entonces, es un tipo que tiene una gran cantidad de gente, obviamente, detrás de él y ha generado obras aquí en Bariloche, en las grutas, también ahí en la zona del paralelo también. Mm. Así que bueno, ese es el actual intendente que tenemos hoy en Bariloche, que no ha tenido problema en cruzarse de bando, estoy hablando de político, según la conveniencia y lo que a él le atraía o le convenía en su momento, ¿no? Ha sido parte o ha sido aliado del radicalismo, se ha peleado con el peronismo provincial, en su momento apoyó al Frente para la Victoria, hoy nuevamente se volvió a pelear con todo el peronismo de la provincia y se abrió, digamos, se abrió de todos los sectores y pudo ganar la elección aquí en Bariloche solo, digamos, solo, entre comillas, porque obviamente tuvo el apoyo a nivel nacional el referente de comercio, que también es un tipo que, bueno, todo el mundo lo conoce, que es Armando Cavalieri. Ah, mira. Y justamente que se estuvieron juntando junto con Gerardo Martínez con Milei. Claro. Sí, bueno, claro, esto es Estos son los pibes que necesita recambiar la política argentina. Pibes, dicen, tenemos que recambiar. Tenemos los trabajadores, por favor. Entonces, viste, este es el famoso recambio que muchos, o muchos, dicen que puede llegar a hacer funcionar algunas piones, en este caso. Pero estamos hablando de un tipo que tiene más de 30 años dentro del gremio de comercio. Sí, o sea, lo que suena recambio, mucho es no, como... No hay ningún recambio ahí. Claro, lo que suena mucho es como una reminiscencia, como que está el menemismo escondidito atrás de un mueble esperando, y bueno, y ahora se hace nuevamente presente de alguna manera, con una nueva cara, ¿no? Totalmente. Me parece que han encontrado los momentos políticos actuales de Argentina, me parece que le están dando cabida y le están abriendo las puertas a muchos de estos personajes que parecía que ya estaban, viste, al borde de la extinción y milagrosamente han vuelto a la vida política. Cortés ha pasado por un montón de situaciones y la verdad que no le ha afectado nada, ni por lo menos a la gran cantidad de gente, ni la imagen, ni mucho menos su participación, y esta cuestión está siempre siendo protagonista de la vida política aquí en Bariloche, porque ganó una elección. Eso no... Bueno, es así, es una realidad. Sí. Bueno, pero Escoba Nueva va re bien. Tuvimos sí, razón. ahora veremos cómo se paran los trabajadores del municipio para hacerle frente a este nuevo intendente. Sí, ahí yo creo que también va a haber una... tenemos un conflicto en puerta cuando asuma, digamos. Tal cual. Porque si él cumple todo lo que está diciendo, hoy justamente salía hablando en una radio de aquí de Bariloche, donde decía, bueno, el empleado que no esté trabajando se va a ir a su casa. Se va a su casa, ¿viste? Y estamos hablando de Bariloche, que tiene una extensión territorial inmensa, porque es grandísimo. Bariloche tiene grandísimo en extensión, Claro, pero... Además, es grande, no es en cantidad de gente, sino que es en extensión. Sí, es muy grande y hay problemática en distintas partes de la ciudad que va a tener que atender. Eso sí también es una realidad que vivimos a diario aquí los bariochenses, donde vemos sí, que hay falencias por todos lados. Bueno, la promesa de Cortés es justamente empezar con eso, con la vivienda y la obra pública. Sí, lo que sucede un poco esto con que hablabas del municipio, no es tanto que estas frases sueltas, que también son muy estilo Milei, que no tienen mucho sustento después en la práctica, es que no es tanto el tema de hablar de los trabajadores municipales, sino cuál es el criterio para hacer ese tipo de análisis, ¿no? O sea, el que está sentado no significa nada lo que está diciendo. El que está sentado se va, no tiene ningún tipo de sustento real, no tiene un plan para decir vamos a reformar la planta municipal... con este objetivo, con aquel otro. Recién nos contaba uno de los que están afectados porque son inquilinos, de que es necesario que se haga una inspección sobre los alquileres, y bueno, y eso no está. Pero no hay un plan, no es que dice vamos a hacer un plan, sino bueno, achicamos el Estado, barremos, ya está, no pasa nada. Claro, vienen con esa, pero por eso digo, empezamos con los empleados municipales y después vemos ¿cómo hacemos? Si nos cortan una calle, una ruta, seguramente vamos a mandar a la policía, porque también hay un poco de eso. Sí, tal cual. Y que lo va a hacer seguro, porque es un sindicalista que está en un lugar para defender los derechos de los trabajadores, y es fuerte escuchar de una persona que supuestamente, todos sabemos quién es y cómo obra, ¿no? Pero es secretario general del gremio de comercio, uno de los sindicatos más grandes que debe tener Bariloche, y habla de echar trabajadores. Exactamente, por eso digo, cuando escuchaba a este otro referente sin dejar aquí en Bariloche, Aras, cuando dijo llega un trabajador al municipio, bueno, no, en realidad no es ningún trabajador, es un tipo del poder y va a llevar adelante la intendencia de Bariloche con ese poder que tiene, digamos. Porque hay un poder económico detrás de él y hay un poder político nacional que también lo banca. Entonces, eso es lo que se viene para Bariloche. Así como tiene el Canal 36 en el Bolsón, ¿también tiene un medio de comunicación en Bariloche? Sí, es dueño de medios de comunicación aquí en Bariloche, radio, canal de televisión. Prácticamente se maneja también de forma paralela a lo que es la vida sindical como un empresario. ¿Sí? Sí. en donde vende pauta publicitaria, en donde los canales y los programas que él conduce hay publicidad de las cadenas de supermercado, de grandes firmas de comercio aquí en Bariloche. Es decir que tiene gente que lo vaca. Sí, nunca se bajó de su tren. Jamás, no, jamás. Si hay algo que tiene Cortés, es un tipo que va para adelante, digamos, y bueno, la gente lo ha votado, qué sé yo. Esto es una cosa que por ahí uno no entiende, digamos. Está bien, hubieron 12 candidatos en Bariloche. Claro, entonces la gente como que, ¿qué hacemos? 12 candidatos, mucho. Un partido político que fue con tres candidatos por un lado, el radicalismo que salió último, que no existió. Yo pensé que, por ejemplo, la izquierda local iba a ser una buena elección, pero no fue así en este caso. Lo que quedó de Frente para la Victoria quedaron como tercer fuerza. Juntos Somos Río Negro quedó como la segunda fuerza, digamos. Hay un poquito atrás que Cortés, y Cortés se transformó hoy en un referente, por lo menos, y esto entre comillas, para un sector popular o de la popular de Bariloche. ¿Sí? Sí. Entonces, sí. Vamos a esperar cómo va a venir, cómo van a ser estos años como intendente aquí en Bariloche, porque también hay que decirlo, hay un sector que espera de este político, de este referente gremial, que le solucionen algunas cuestiones, especialmente en los barrios donde están habitando, ¿sí? Lo que demuestra también el abandono en que han quedado un montón de gente aquí en Bariloche. Y han quedado olvidados de las políticas nacionales, provinciales y locales. ¿Sí? Tal cual. O sea, esto también es un análisis que hay que hacer. La gente busca siempre al referente que de alguna manera lo va a ayudar. Sí, ¿sí? Imaginariamente también, ¿no? Obviamente, esto no quiere decir que va a ser así, pero la esperanza de la gente es esa. Tal cual. Es el manotazo de ahogado de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Estos tiempos de inflación, y demás, ¿no? Que obviamente que no somos ajenos aquí en Bariloche a todo esto. De hecho, lo hablábamos otra vez. Bariloche es un punto de referencia para cuestiones que tienen que ver con la cosa social, que por ahí a veces se pone caliente y explota porque muchas veces la situación no da para más. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Tal cual. Bueno, gracias Beto por el panorama. Habrá que amacarse y pensar un poco algunas estrategias. Y nos encontraremos el próximo programa. En el próximo programa estaremos, seguramente. Un saludo para todas, compañeras. Saludos. Le corté. Perdón, le pegué hace una... bueno, ahí vamos a escuchar Cartonero, Ataque 77, y volvemos en unos segunditos. En la mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la par. Y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con qué los vamos a dejar? Y en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema. Paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito, yo le sigo inventando trabajo en donde no hay, encima de rebotes soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con sus autos se llevan el mundo por delante, hablando por celular y que teniendo asegurado el porvenir no para de robar. A esos señores les quiero gritar, ¿qué es lo que está pasando por acá? Porque en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Mi vida de cartonero. Mi vida de cartonero. Estamos de nuevo al aire y tenemos una queríamos tener una charla con la Consejería de Viviendas, que es de CABA. En este caso estamos en conversaciones con Gigi Crane, creo que lo digo bien el nombre, ¿verdad? Sí, ¿qué tal, compas? ¿Cómo andan? Bien. Estamos acá con José, Javier y yo, Diana. Bueno, un poco primero consultarte que nos comentes un poco de qué se trata y hace cuánto que están trabajando sobre el tema de las viviendas. Bien, bueno, como organización, como decían, Consejerías de Vivienda, existimos y resistimos desde 2017, y bueno, básicamente viendo el nivel de emergencia habitacional que se vive, no solo no en Capital y en Conurbano, sino en todo el territorio denominado Argentina, es que definimos crear una organización específica del tema de vivienda. Algunas venimos de otros movimientos sociales y la verdad es que era muy complicado poder meter el tema en agenda por motivos lógicos también, ¿no? Otro tipo de prioridades como ser la cuestión del alimento, la cuestión de los programas de empleo, bueno, las situaciones de violencia de género, distintas cosas que, bueno, hacía que costase un poquito profundizar, ¿no? En demandas en torno a la tierra y la vivienda. Bueno, y es por eso que definimos llevar adelante la organización de 2017 para acá. Fuimos mutando un montón y actualmente nos organizamos en asambleas de vivienda que desarrollamos todas las semanas y a veces, bueno, acompañando casas colectivas, ¿no?, que están en situación de desalojo, y en ese caso también tenemos asambleas específicas en las casas. O sea que están como en una permanente participación con la gente que está realmente viviendo situaciones de alquiler y de vivienda precaria, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, bueno, el grueso de la organización la componen compas y muchas, 90% compañeras mujeres, ¿no? Disidencias han participado en su momento, actualmente no, pero bueno, obviamente también tomamos en cuenta los reclamos de que son uno de los colectivos más afectados, ¿no?, por el tema del acceso a la tierra y la vivienda, lo mismo que la población migrante, las infancias. Buenísimo. Y bueno, ¿qué? Porque es un tema que ahora ha emergido con esta cuestión de que está en tratamiento la ley de alquileres. Y nosotros veíamos que ustedes estaban reclamando además que se tenga en cuenta al sector de alquileres informales. Exacto. Bueno, seguramente vean fenómenos como estos en el Bolsón. De hecho, bueno, hay fenómenos específicos en ciudades que están muy atacadas por la situación del turismo, en donde el acceso a la tierra y la vivienda de parte de pobladores locales, bueno, ni que hablar también el avance sobre las tierras de comunidades originarias, bueno, representan también un problema. Es interesante el debate en torno a la ley de alquileres porque nacionaliza la cuestión, ¿no? Donde a veces, bueno, cuesta un poco salir del propio territorio. La realidad es que nosotros venimos, bueno, es el sector específico con el que nos organizamos, también familias que, en el caso de CABA, habitan hoteles, pensiones, villas, también con urbano bonaerense y en general todo lo que rodea las grandes urbes, lo que podrían ser los conurbanos, asentamientos, ¿no?, que van emergiendo, algunas tomas de tierra y demás. Y bueno, el sector informal es continuamente ninguneado por todas las políticas del Estado, sea el gobierno que sea que esté. De hecho, bueno, en el momento de la pandemia, de hecho la ley de alquileres se sanciona en la mitad, o sea, arrancada la pandemia en junio de 2020, y previamente, a fines de marzo, que se da el DNU 320, no sé si recuerdan, que los titulares decían que se habían suspendido los desalojos, y en realidad ya el título del DNU era, bueno, que se suspendían los desalojos por falta de pago del contrato de alquiler. Cada vez que algo dice contrato, hay miles de familias que quedan completamente al margen de esas políticas. Eso pasó... Ay, perdón. No, está bien, te estamos escuchando atentamente. Eso pasó en el DNU 320. En ese momento lanzamos la campaña Prohibido Desalojar, en donde, bueno, obviamente, no importándonos algunas cuestiones ligadas a aislamiento y quedarnos encerrados en nuestras casas, salimos a informar, estenciliando, pegando stickers de la manera que podíamos, que en los hoteles, pensiones y villas tampoco se tenía que avanzar con situaciones de desalojo, siendo que, bueno, al no tener changas, además siempre nosotras lo que decimos, de hecho, el sector o la actriz política la definimos como inquilinas precarizadas, justamente porque va de la mano con la precarización laboral y la precarización de la vida en general. Entonces, para además de los líos que hay ahora con la ley de alquileres, la falta de inmuebles que están en oferta para alquiler y demás, siempre alquilar de manera formal para el sector laburante más precarizado fue un problema, porque hay que tener un recibo de sueldo, porque en su momento había que tener una garantía, y ahora, si se quiere que se extendió eso y se puede presentar un seguro de caución, ¿quién puede llegar para un seguro de caución? La verdad, muy poca gente. Las niñeces venían ya siendo discriminadas el acceso a los alquileres, y ahora es cada vez peor, lo mismo con las disidencias, lo mismo con la población migrante, con lo cual, bueno, el problema de la informalidad es algo que venimos laburando hace bastante tiempo, pero ahora que se está discutiendo la ley de alquileres, es un grito que tratamos de pegar lo más fuerte posible, y por eso agradecemos el espacio, porque es como que parece que todo ese sector de la población no alquila, y la realidad es que no solo alquila, sino que alquila a precios exorbitantes en relación a los lugares en donde habitan. Solo por dar un ejemplo, en el barrio de Constitución de acá de Capital Federal, que es un barrio complicado, ¿no? En términos de, hay presencia narco, hay muchas violencias de distinto tipo, y las familias pagan 140 mil pesos por mes por una pieza de 3x3 con baño y cocina compartido, por ejemplo, ¿no? Tremendo. Sí. Y yo quería preguntarte específicamente, porque había escuchado un poco un análisis que hacían ustedes con respecto a el rol que jugó cada bloque con el tratamiento de la ley de la ley de alquileres en el Senado, y también hablabas vos en un momento sobre el rol que cumple el Estado, ¿no? Que no es un rol ingenuo, no es que, bueno, nos vamos a poner todos de acuerdo entre los que alquilan y los que no alquilamos, si bien hay sectores de alquileres de gente que alquila porque tiene una piecita, después hay grandes poderes que están influyendo en esto, ¿no? Sí, seguro. De hecho, sí, con todo el debate que hay ahora, que se están tirando con de todo en el medio de una campaña electoral, el Frente de Todos versus Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza y el sector de Schiaretti, digamos, podríamos definir los dos bloques preponderantes de esa manera, están todos de acuerdo en aprobar, por ejemplo, los blanqueos de capitales que van dirigidos al sector inmobiliario, en donde guita que viene del narco, guita que viene de la trata, etcétera, nadie les pregunta nada y se transforman en edificios de lujo que están completamente deshabitados, digamos, ¿no? Ahí, evidentemente, el Estado muestra su carácter de clase. Y nosotras lo que siempre marcamos es que, por más progresistas que parecieran ser algunos sectores del Estado, la realidad es que no van a fallar en contra de sus propios intereses tampoco. Hay un montón de gente que está en el gobierno que está entongado directamente con el negocio inmobiliario, y claramente los que están haciendo ahora una presión para que, bueno, alguna cosita cambie en la ley de alquileres, pero tampoco tanto. Bueno, entendemos que responde a esto, ¿no? De hecho, si bien, bueno, en diputados se aprobó el dictamen en su momento de minoría que había presentado Juntos por el Cambio, eso nosotros entendemos que es un golpe de efecto político. Luego del resultado de las PASO, se le quiso dar un claro mensaje al kirchnerismo mostrando que ahora las fuerzas estaban a favor del otro sector, digamos, no kirchnerista. Pero bueno, el Senado va a votar finalmente el dictamen que está proponiendo el Frente de Todos. El problema es que eso después va a tener que volver a diputados y van a volver a bloquearlo el sector de Juntos por el Cambio, de la Libertad Avanza y el esquiaretismo. Con lo cual, ante esta incertidumbre, digamos, se suma a la incertidumbre que ya había, a la falta de oferta que ya había, y la realidad es que quedó todavía peor el escenario de cara a los inquilinos, que están en una situación completamente dramática porque no hay lugares para alquilar. Sí, eso es así también acá, por eso la idea es un poco como visibilizar que hay organizaciones que están como siguiendo el tema, pero además que están movilizadas, ¿no? Exacto. Bueno, ayer hubo una jornada nacional muy importante que tuvo un epicentro. Sabemos que muchas veces la capital es caja de resonancia de luchas que se vienen dando en distintos puntos del territorio denominado Argentina. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, una consigna muy importante de la movilización de ayer es la unidad de les laburantes, ocupades y desocupades. Bueno, eso es una batalla también política que nosotras venimos dando para poder efectivamente unir y golpear con un solo puño el sector formal e informal de inquilinos, ¿no? Cosa que la verdad todavía cuesta un poco. Entendemos también por una cuestión cultural que la así denominada clase media le cuesta un poco todavía concebirse como lo que verdaderamente es, que es clase trabajadora, y hay algunas consignas que nosotras proponemos de cara a la ley de alquileres. Que bueno, es un poco difícil, la verdad, que puedan llegar a estar en debate. Por ejemplo, hay un tema que para nosotras es central, que es que si no está regulado el precio inicial del alquiler, el problema no se va a resolver jamás, porque si a vos te piden lo que se les ocurre a las inmobiliarias, a los grandes desarrolladores, que te puedan pedir lo que quieran como ingreso al alquiler, bueno, obviamente, aunque aumente la oferta, muy pocos laburantes, más en el contexto de ajuste y crisis que vivimos, no van a poder pagar eso. Entonces, bueno, se puede estipular un valor inicial. Nosotros proponemos que sea un 4% de la evaluación fiscal del inmueble, por ejemplo. Después, que los aumentos estén mandatados por lo que es el salario mínimo vital y móvil, no por la inflación, por ejemplo, ¿no? Esas son las pequeñas cosas que uno ve que en realidad todas las fuerzas del Estado juegan en favor del sector inmobiliario y no realmente de las familias trabajadoras inquilinas. Tal cual. Bueno, comentar también que ustedes tienen una página en Facebook que se llama Consejería de Viviendas, para quien quiera consultarla. Exacto. Y bueno, no sé si tienen algún otro medio de información. Tenemos también el Instagram y Twitter, que nos encuentran también como Consejerías de Vivienda, y este teléfono por el que estamos hablando ahora, que es el de la organización. Recibimos consultas y también, bueno, situaciones de emergencia, que a veces las familias ni siquiera saben que tienen un desalojo encima y amanecen con toda la policía en la cuadra. Bueno, ya cual sea la situación, se pueden comunicar al 11-2875-6657. Y bueno, en caso de que hayan inquilines que les interese este punto de vista, tal vez nosotras que estamos en Capital no sé si podremos acompañar, pero estamos en contacto constante con distintas organizaciones inquilines a nivel de todo el territorio. Por ejemplo, no sé, laburamos mucho con las compas del Sindicato de Inquilines de Chubut, en general con lo que es la comunidad inquilina y no propietaria, digamos, tratamos de hacer red, que sabemos que es muy importante, no solo en lo que es la voracidad del mercado inmobiliario, sino algunas otras situaciones que se dan, por ejemplo, cuando una mujer, una disidencia, atraviesa una situación de violencia de género, muchas veces, lamentablemente, eso termina en femicidio o en transtravesticidio, incluso los propios números lo dicen así, que más del 60% de estos crímenes de odio se dan en la vivienda, uh-huh, en donde vive la víctima o que comparte con el agresor. Con lo cual hay una relación directa en la dificultad para poder establecer una solución habitacional urgente, ¿no? En estos casos, bueno, sea cual sea la situación por la que estén pasando, aunque no estemos allá territorialmente, no duden en llamarnos y vamos a intentar contactarles con organizaciones en el territorio que pueden darles una mano. Buenísimo, Gigi. Bueno, desde ya te mandamos un saludo y muchas gracias por esta nota. Vamos a estar tratando también de difundir todos los espacios, bueno, que tenga. Bárbaro, compas. Un abrazo. Fuerza. Abrazo. Chao, chao. Hablábamos con Gigi Crane, ella es referente de las consejerías de vivienda en CABA, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy interesante la página, son personas que están muy activas en relación a los desalojos, denunciando y también a la precariedad de los alquileres. También hubo hace poco un segundo congreso de la vivienda, un segundo congreso nacional de alquileres, en donde participaron las compañeras y explicaron muchos puntos de vista en relación a esto, su punto de vista clasista además que tienen, en función de haber evaluado casos reales. Y bueno, donde se las puede escuchar, eso está en internet también para el que quiera consultarlo. Mencionar que solamente un puntito con respecto a esto del Encuentro Nacional de Alquileres que se hizo hace poco, que tiene que ver con que hoy hablábamos de esto de los planes de vivienda y cómo se hacen los gobiernos propaganda mucho con esto de los planes de viviendas, ¿no? Y se hablaba en ese encuentro, sobre todo se hacía un análisis desde intelectuales que están aportando al tema territorial, que los planes de vivienda están buenísimos, pero que no hacen a la cuestión de una planificación territorial integral, sino que son responde a intereses específicos, como lo del Sindicato de la Construcción, de la Cámara del Comercio, y intereses políticos, pero que no hay detrás un plan real para construir. A nivel del gobierno nacional existe el COFEPLAN, que es se supone que es una planificación territorial integral, y ese COFEPLAN no se reúne desde hace alrededor de 20 años. Tener una idea. Y eso que decís vos de cómo se planifica la infraestructura y eso, estábamos hablando que Bolsón tenía el año pasado 3.000 anotados. Y que no se hace un plan de viviendas, el último es el que está acá bajito, el 50 vivienda, que terminó de una manera estrepitosa, con gente que no estaba adjudicada, pero se metió dentro de las casas, que habían unas adjudicadas para las 20, pero eran 50 viviendas, que eran 20, que eran para el gremio de los docentes, que nunca se pudieron acceder. No sé, vamos a eso, que esto que decís vos no responde siempre a una cuestión política y no a una necesidad de la sociedad. Exacto. Bueno, volvemos en un minutito. Saludos a Samay, queríamos igual de todas maneras decirle que estamos en contacto con unos compas que son músicos y nos han saludado hace un ratito. Nunca miente. aguardiente y puso en mi pecho esta flor que es como... El tema que estamos escuchando es de Pascuala y la Vaca también y se llama Te traigo flores. Bueno, es un poco un disco que queríamos compartir con quienes nos escuchan y saludar también a quienes estuvieron participando de la producción y eligiendo la música. Y nos despedimos porque ahí estamos medio pasaditos de tiempo. Se nos ha ido el programa. Así que, bueno, nada, saludar y nos estaremos viendo dentro de 15 días. Sí, antes de terminar el programa, recordar que nos pueden seguir en las redes sociales, encontrar en Instagram y Facebook como Voces Contracorrientes 90.1 El Bolsón. Y que este programa también se retransmite los jueves a las 9 por Radio Fogón del Hoyo. Y por esta misma radio también van a poder escuchar este programa la semana que viene, el viernes. Y a través de la red de Enfoque. También, eso para escuchar online. Y bueno, sí, nos vamos despidiendo. Nos vemos dentro de 15 días y los dejamos con la transmisión de la radio. Adiós. Gira sol.